oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y si no, aquí en el barrio de Mataderos, nuestra querida amiga Natacha Bianchi en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, prestándonos toda su ayuda para que podamos estar una noche más con ustedes. ¿Sabes que tenés distintas vías de comunicación si tenés ganas de hacerlo? Tenemos un WhatsApp que es el 153-181-3126, te reitero, 153-181-3126. Tenés un email que es oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, nuestro Face, oidmortales2011. También está la página www.oidmortales.com.ar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, y les decimos a nuestros amigos y amigas que los martes a las 12 y sábados a las 13 se retransmite por esta radio La Retaguardia. También lo podés escuchar los martes a las 20, quienes están en la costa, en Radio Libre de Santa Teresita, ¿sí? En la Radio Libre de Santa Teresita. Y los miércoles a las 20... por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, o sea que tenés un montón de lugares en los que podés, si tenés ganas de escucharnos, que podés hacerlo, ¿sí? Bien, ¿cómo estás, Luis? Bien, bien, bien. Hoy estoy bien, digamos que sí. Digamos que sí. Fueron días duros, días de pérdidas de mucha gente valiosa, de mucha gente querida, que son afines, personas afines a nosotros, a la retaguardia, y que siempre las llevaremos y las recordaremos, como el caso de Abel, como el caso de Susana Saldúa, que esta semana partieron de viaje, qué sé yo, digamos así, de alguna manera, porque la gente no se muere cuando se muere, la gente se muere cuando uno no la recuerda, cuando uno no piensa en ella. Así que, sí, claro, un cambio. Dos, Susana Saldúa, una gran persona, una gran mujer, una gran militante, una gran compañera y amiga. Mucho no puedo decir, más que hacía 47 años que la conocía y que estaba con ella siempre haciendo cosas y ella haciendo muchas más. Y nada, se fue, no murió de COVID, ella murió, tenía un cáncer en los pulmones y bueno, lamentablemente no pudo resistir y el viernes pasado falleció. Y a quien vos te comentabas también, Abel Boslaski, sí, también otro compañero médico, él también militante en otra organización, Susana toda la vida militando en el PCT y después en el MAS, Abel Boslaski, él militó en el PRT, en el ERP, y él después estuvo también en la Nicaragua, allí trabajando para que esa Nicaragua se liberara del asesino y el dictador Anastasio Somoza. Y a ver si falleció de COVID. Y algo que siempre por ahí habría que verlo, porque él, hay un audio que mandó en estos días antes de fallecer, donde contaba su enfermedad y el problema que tenía. Ya se había dado las dos dosis de vacuna y él había pedido que le dieran plasma al inicio y parece que no se la dieron, le dijeron que no, que la situación de él no, no ameritaba para que le dieran plasma, y bueno, los dos tenían 74 años, los dos eran muy buenas personas, muy buenos compañeros y muy luchadores, así que bueno. Y también no, hace poquito murió Reinaldo también de COVID. Y murió Reinaldo mucho también. Mucho más joven. Sí, Reinaldo unos 50 años, Reinaldo también de COVID, estuvo muchas semanas también internado, parecía que se recuperaba, pero después recaía, y para quienes no conocen, Reinaldo es un compañero fotógrafo también, mucho trabajando con el tema de las madres, con la ronda de las madres de los días jueves, y también trabajando en otros sectores, fundamentalmente haciendo una fotografía social comprometida. Él era boliviano y él fue a cubrir allí cuando fue el golpe de Áñez en Bolivia, cuando lo derrocan a Evo Morales, y bueno, no la pasó muy bien allá, pero estuvo allí, puso el cuerpo. Y hay sí, algunas... Reinaldo estaba internado en el Hospital Rivadavia y desde el Hospital Pirovano, que contamos con una sala para rehabilitación de pacientes COVID, que ustedes muchas veces han escuchado, la SARIP, ya se había hecho el trámite porque, bueno, pensábamos que iba a andar bien y la posibilidad era que una vez que lo desentubaran se viniera para el Pirovano a nuestra sala, ya que ahí trabaja un musicoterapeuta que también trabajaba, también estaba en contacto con él desde la radio La Colifata, desde el Borda, de otro espacio, ¿no? De otro espacio que sí, también lo conocía, y bueno, lamentablemente no pudimos llegar a recibirlo en nuestra sala de internación. Abel, yo recordaba hoy que Abel, el 12 de septiembre de 2011, le hicimos una entrevista Abel en este programa, no en esta radio, todavía no estábamos en esta radio, ¿no? Hablando de las... bueno, ahora se me va... De la tendinitis. De la tendinitis. De la tendinitis, sí. Porque en ese momento recuerdan cuando los trabajadores del subte plantearon que ellos tenían un problema si tenían que andar cargando tanto con la sube, que les producía un problema en su brazo y en su codo, bueno, y ahí le consultamos a Abel, que además él era médico legista, él trabajaba en los tribunales de Lomas de Zamora como médico, bueno, atendiendo a trabajadores también, ¿no? Bueno. Bien, una semana difícil, unos días difíciles, con muchas pérdidas, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Yo ya estoy en mi casa, ya no estoy aislada. ¿Se acuerdan que en los últimos programas estuve aislada? Porque sí, tenía a mi mamá con COVID. Bueno, se recuperó, por suerte, así que yo ya he vuelto al hospital. Me encontré con la sorpresa de que muchos de los pacientes que veíamos ya no están, justamente porque han fallecido en la mayoría de los casos. Así que una vuelta difícil también. Pero hay que seguir adelante, no nos queda otra, no nos queda otra. Así es. Bueno. Bien. Luis, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, en unos minutitos vamos a volver a hablar con la doctora Graciela Marzán, pediatra ella, que ya la semana pasada nos estuvo dando un informe sobre la situación de los chicos, ¿no? De la situación de la internación pediátrica en esta pandemia en los hospitales de la ciudad. Y después vamos a hablar con otro entrevistado que ya después les vamos a decir. Vamos ahora a la pauta y vamos con ella. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, y estamos aquí entonces en Oíd. Mortales. Y tenemos ya en comunicación a la doctora Graciela Marzán, que habíamos hablado el lunes pasado con ella y le prometimos, por falta de tiempo, tuvimos que hacerlo rapidito, pobre doctora. Bueno, así que hoy de entrada nomás. como para que tengamos el tiempo para poder charlar con ella, ¿verdad, Luis? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Luis y Cristina te saludamos. Hola. Y bueno, para que nos... Buenas noches. Buenas Cristina, noches. Cristina, Luis, ¿te me escucha? Sí, sí, te escuchamos, sí, sí. Bueno, yo voy a retomar un poquitito lo que habíamos hablado el lunes pasado, como para entrar en tema, y después voy a agregar el informe de la semana pasada, es decir, comparando las dos últimas semanas. Ajá. El Ministerio de Salud de CABA, el Departamento Materno-Infantil, presenta semanalmente un informe de la situación COVID en la población pediátrica, es decir, de 0 a 16 años. Y se refiere a tres temas. En primer lugar, a los testeos realizados. En segundo lugar, a la internación en camas pediátricas comunes, digamos. Y en tercer lugar, a la internación en camas de unidad de terapia intensiva. Es decir, tenemos tres grupos para analizar. Con respecto al primero, en la semana que fue desde el 21 hasta el 27 de mayo, de todos los hisopados realizados en esa semana, la tasa de positividad fue del 18%. Es un número que se mantiene estable, que se mantuvo estable el día 26 y 27 de mayo, pero es un número alto, es prácticamente un quinto de los pacientes testeados. Estos pacientes que se testean, en un 80% son residentes de CABA, es decir, tienen domicilio en CABA, y en un 20% son de otros lugares, generalmente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo interesante es que al analizar por edades estos datos, se observa que la mayor cantidad de casos ocurrió en los grupos de edades entre 6 a 9 años y 10 a 16 años. Y les voy a contar lo que pasó, por ejemplo, el día 27 de mayo, como un, digamos, como un ejemplo muy característico. Ese día hubieron 220 casos, con, es decir, casos de todas las edades, menores a un año, de 1 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 16 años. Lo que se vio y se repitió al día siguiente, o sea, el día 28 de mayo, es que la tasa de positividad en los pacientes que tienen de 6 a 16 años es la más alta y alcanza al 80%. Es decir, esto, este dato coincide con la edad que tiene que ver con la presencialidad escolar. Entonces, el día 28 de mayo, como ejemplo, hay un 18% de niños positivos de 6 a 9 años y un 62% de niños de 10 a 16 años. Es decir, entre ambos suman un 80% de positividad. El otro grupo, el otro, se refiere a los chicos que están internados en camas pediátricas. Y aquí también tenemos que hacer una subdivisión porque estos niños pueden estar internados en camas pediátricas de hospitales generales o en camas pediátricas de hospitales pediátricos. En el caso de la internación en hospitales generales, la ocupación fue del 20%. En cambio, la internación en los hospitales pediátricos llegó al 70%, siendo en el Garrahan entre el 60 y el 85%. Y finalmente pasamos a las camas pediátricas de terapia intensiva. Siempre de estos dos últimos grupos dentro del último mes son los datos, es decir, desde el 28 de abril al 28 de mayo. Con respecto a las camas de terapia intensiva ocupadas, en los hospitales generales siempre hubieron más internados por COVID, y en los hospitales pediátricos la internación por COVID fue alta hasta el 17 de mayo, y ahí empiezan a aumentar las internaciones por infecciones respiratorias agudas no COVID, es decir, las estacionales, las que ocurren todos los años en esta época del año. Uh-huh. Y en ese momento, el porcentaje de ocupación de camas en total de terapia intensiva era del 58%. Es decir, se hablaba en ese momento, es decir, a fin, teniendo en cuenta el último día, 28 de mayo, un riesgo bajo de internación. ¿Por qué? Porque los riesgos, el riesgo se divide así, hasta el 60%, riesgo bajo, del 79 riesgo mediano, y por encima del 80% de ocupación de camas de terapia intensiva, riesgo alto. Bueno, esto fue lo que pasó hasta ese momento, hasta el 28 de mayo. Estos datos yo los quiero comparar con la semana que siguió, con la que continuó, es decir, la que fue del 27-28 de mayo al 2 de junio. Uh-huh. Y el informe que el gobierno de la ciudad presenta a su departamento materno-infantil muestra, en primer lugar, que los testeos tienen una tasa de positividad del 15% los días 1 y 2 de junio, es decir, bajó un poquito con respecto a la semana anterior, que el día 2 de junio hubieron 202 casos, e igual que en la semana anterior, la mayor cantidad de casos se encuentran en los niños de 6 años para arriba, de 6 años hasta 16 años. Se vuelve a repetir. ¿Cómo? Se vuelve a repetir la edad. Empeora, digamos, cuando dividimos los chicos entre 6 y 9 años, tenemos una positividad del 15. Pero cuando hablamos de los de 10 a 16 años, aumentó al 65. La semana anterior era 62. Sí. Bueno, y ahora pasamos a la ocupación de camas pediátricas. Se ve que en los hospitales generales, las camas pediátricas mantienen una ocupación estable, 19-20%. Pero en los hospitales pediátricos, la ocupación pasó a ser del 76%. La semana anterior había sido del 70%. O sea, aquí hubo también un aumento de la ocupación de camas comunes en los hospitales pediátricos. En el Garrahan, el informe nos dice directamente 90% de ocupación. Y el porcentaje de ocupación de camas totales de terapia intensiva, esta última semana, la que terminó, arroja un número de 62%. Es decir, se pasó del riesgo bajo que había en la semana que terminaba el 28 de mayo, ahora estamos en un riesgo moderado o riesgo medio, es decir, se pasó del color verde, con que se diagrama el bajo riesgo, al color amarillo. ¿Mm? Uh-huh. Estos son datos hasta fines, digamos, de la semana anterior. Sí. Es lo que informó el gobierno de la ciudad el viernes pasado. Sí. Cuando vos comentabas que había subido los casos de chicos con enfermedades respiratorias, como todos los años a esta época del año, cuando van a la consulta al hospital, ¿cómo se los trata? ¿Se los trata como siempre o en este caso ya van con la mira del COVID también? Mira, te comento. La semana pasada, bueno, ustedes deben recordar cuáles eran los síntomas que se tenían que tener en cuenta para pensar que una persona, un niño en este caso, es un caso sospechoso. Tos, odinofagia, dolor de garganta, bueno, todos los síntomas, anosmia, o sea, dejar perder el olfato bruscamente, todos esos ya los conocemos. Ahora, la semana pasada se agregó un síntoma más, rinitis y congestión nasal. Uh-huh. Y el jueves informó el gobierno de la ciudad que todos los niños iguales o mayores a 6 años que presenten este síntoma junto con otro, siempre tienen que ser 2 síntomas, por ejemplo, fiebre o tos, se considera caso sospechoso y debe ser hisopado inmediatamente para cortar la cadena de contagios. Porque claro, hay que tener presente que cuando un niño, una persona, empieza a presentar síntomas, en realidad está contagiando desde 48 horas antes, sí, ¿no? Sí, sí. Así que cuando vos me hiciste esta pregunta, realmente los pediatras están preocupados porque en esta época invernal, digamos, es lo que ocurre habitualmente, niños con fiebre y con mocos, por decirlo de alguna manera más vulgar y más simple, ¿no? Esto es muy frecuente. Pero justamente van a aumentar seguramente muchos los casos porque vieron, muchos los casos que se tienen que hisopar, porque vieron que estos dos síntomas, rinitis y congestión nasal, están dando, están mostrando una positividad por COVID-19. No sé si se entendió. Sí, sí, sí, sí, está claro, está claro. Bueno, además, habrá que seguir, decime, sí. No, no, un comentario más de algo que tiene que ver, que ocurría el año pasado con respecto a este año. El año pasado, con la cuarentena más estricta que tuvimos, hubo una, y sin clases presenciales, obviamente, hubo una drástica disminución en el número de casos de esas infecciones respiratorias agudas no COVID por los virus estacionales, ¿no? Porque los chicos cada uno estaba en su casa. Claro, sí, sí. Y este año, justamente las curvas muestran que a partir de los días 15, 17 de mayo, comenzaron a aumentar estos casos y a ocupar también camas pediátricas, tanto camas comunes como camas de terapia intensiva en hospitales generales y en los hospitales de niños. Bien. Es decir, la ocupación se complejiza muchísimo más la situación. Bueno, Graciela, completo el informe, los datos son por ahora nada alentadores, esperemos que de acá a unas semanas esto vaya bajando, así que te agradecemos. Es lo que esperamos. La comunicación. Te cuento, si me permitís, un dato reciente y último, que Capital Federal, junto con Jujuy y Tucumán, es uno de los distritos que tienen mayor cantidad de personal educativo fallecido. Sí, a la fecha, sí, sí, en CABA hay 25 personas y las razones que se esgrimen de este aumento de casos, de estos fallecimientos, docentes, auxiliares, preceptores, administrativos, son dos: la presencialidad y la baja tasa de vacunación en el personal educativo, que es del 14%. Tenemos la misma tasa que la de Tierra del Fuego en cuanto a la vacunación a este grupo de personas, ¿no? Bueno, así que yo también espero que todo mejore. Así es. Bueno, te agradecemos todo este informe que nos diste y dale, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Oh, buenas noches, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Donde el río se quiebra y la luna se va, donde nada. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Seguimos en Oíd, Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos en la voz de mi querida Agustina Pavoni, que estuvo cumpliendo años ayer, y que por eso hoy la música tiene que ver con ella, pero también tiene que ver con que hoy mi nieta, mi única nieta, cumple 5 años, y el tema pequeña creo que daba justo para también dedicárselo a ella. Así que bueno, esta vez la musicalización tiene que ver con cumpleaños de familia, con cumpleaños de amigas, en este caso de mi querida Agustina Pavoni. Ella es fonoaudióloga en la zona de Luján, pero también es cantante, y la acompañaba en esta canción su papá, Oscar Pavoni, que es un eximio guitarrista y también un gran cantante. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, y vamos a escuchar un poco más de música de esta familia, porque es una familia musical, básicamente, ¿sí? Luis. Bueno, como habíamos comentado, en unos minutitos también vamos a poder hablar con un integrante de Acumar, ¿sí? Él es Andrés Carsen, es licenciado en Ciencias Biológicas, y bueno, vamos a tratar de ver en el Día del Ambiente, que el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Que fue el sábado 5, para que nos comente un poco cómo Acumar está trabajando ahí en la cuenca del Matanzas Riachuelo, que justamente a eso se dedican ellos, a trabajar todo lo que es de ambiente en la cuenca esta. Bueno, las distintas actividades que están desarrollando, ¿no? Uh-huh. Y cómo están. Ustedes recordarán que de Acumar habíamos hablado varias veces con María Andrea Daquesian, ella es psicopedagoga, y aprendimos un montón del tema del dengue que finalmente por este año no apareció, por suerte casi, o sea, con este año, el 2021, con el COVID, el COVID se llevó todos los premios y el dengue prácticamente no apareció. Pero estuvo bueno charlar con ella un montón de cuestiones que tuvieron que ver con el tema de los mosquitos. Y aprendimos, creo que, un montón del cuidado de los mosquitos. Yo estoy sorprendiéndome con las cifras que estoy viendo hoy, sobre todo con la cantidad de muertos. Hay más de 700 muertos. Si bien aparentemente bajó un poco la cantidad de contagios, 1.600 en Capital, bueno, no sé si esto será que vienen como acumulándose del fin de semana, como dicen a veces, y la verdad que es absolutamente preocupante, porque por más que se sigue vacunando, y realmente esta semana hubo una vacunación mucho más amplia, a todos nos ha pasado, gente conocida de nuestra familia, allegados, que han recibido la invitación para vacunarse, e inclusive el personal de salud, por lo menos del Hospital Pirovano, que aún le debían la segunda dosis de la rusa, como le decimos, de la Sputnik, bueno, finalmente, entre el fin de semana y estos días, recibieron esa segunda dosis que tanto esperaban, porque ya se estaban por concluir los 3 meses, y bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, esto es tierra de nadie, digamos, en algunas cuestiones, pero bueno, estaban preocupados porque no estaban llegando esas segundas dosis, y es personal de salud, personal que está expuesto a este bicho en forma diaria, ¿no? De manera casi doméstica, digamos. Si a Nati le parece, de acuerdo a lo que vos habías organizado, vamos a escuchar un poquito más de música, y de música que también tiene que ver con la familia Pavoni, y bueno, y alguien más. A ver, vamos a escuchar. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Que tengo la confianza, ahora que vivo sin temor, respiro el aire del mañana sin dejar de vivir el hoy. Ya no están en mí las sombras de fantasmas, ya no están en mí las huellas del dolor. Ahora que tengo la esperanza, ahora que vivo sin rencor, sueño los sueños que evitaba, sueño despierto con tu amor. Ya no está en mí el silencio del que calla, ya no está en mí lo negro del rencor, ya y lo estamos escuchando en Ya no están en mí a Rodrigo Almar. Rodrigo es el esposo de Agustina, o sea que acá todo es musical, todo es absolutamente musical. Así que si quieren, a ti nos vamos a volver a escuchar un poquito de vuelta. Ya no está. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y nuestra querida compañera Natacha está tratando de comunicarse con Andrés Carsen para poder hacer la entrevista prevista. Y mientras tanto, mientras lo intentamos, les cuento que mañana en la Iglesia Universal, que está ahí en la Avenida Corrientes 4070, ahí en el barrio de Almagro sería esto, de 9 a 14 hay una campaña de donación voluntaria de sangre que dice: no esperes a que alguien la necesite. Dona sangre, dentro del marco internacional del donante de sangre. Así que si tenías intención de donar sangre, mañana, martes 8 de junio, en Avenida Corrientes 4070, donde está la Iglesia Universal, de 9 a 14, vas a poder ir a donar sangre, cosa que realmente viene muy bien, porque si bien hay muchos pacientes internados por COVID, también hay muchos pacientes que no están internados por COVID. ¿Sí? Siguen sucediéndose personas con ACV, personas con infartos, personas con accidentes, ¿sí? Hoy por hoy escuchaba en un noticiero que decían: uy, qué macana, hubo tal accidente, ¿a dónde van a llevar a este pobre hombre que está sedectado? Y la verdad que ese es el problema, porque está todo tan saturado de COVID que lo que antes era una guardia, ahora se volvió casi una terapia intensiva armada en las propias guardias, con lo cual los pacientes que llegan, por ejemplo, con un accidente vial, resulta muy difícil de poder atenderlos. Esa es la realidad, ¿sí? Así que, como hubiera dicho mi abuela, tratemos de no enfermarnos, porque no es el momento. Esperemos adentro de un poquito más. Bien, Luis, vamos entonces al separador, creo que nos corresponde. Y vamos con la entrevista. Por su calidad. 35, 35, 35. Ay, es mi turno. Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha Oíd Mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Bien, y entonces... Ya estamos comunicados, ¿no? Con el licenciado Andrés Carsen, licenciado en Ciencias Biológicas, y él actualmente integra el Consejo Directivo de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la CUMAR, en representación del Gobierno Nacional y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con él queríamos hablar hoy para que nos comente un poco, dado que el sábado 5 de junio fue el Día Mundial del Ambiente. Bueno, ACUMAR, ¿qué está haciendo? ¿Qué está trabajando? ¿Qué áreas está participando respecto al ambiente en toda esta zona de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo? Buenas noches, Luis Angió y Cristina Varela te saludan. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto ante todo. Y bueno, muy interesante tu consulta, y creo que hoy más que nunca las tareas que viene realizando ACUMAR desde hace muchos años están más que nada muy relacionadas con lo que es, básicamente responden a eso, que es el tema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año, que es la restauración de los ecosistemas, que marca el inicio de una nueva década instalada por la Organización de las Naciones Unidas, la cual lo que busca es prevenir, detener, revertir la degradación de todos los ecosistemas del mundo. Y bueno, un ecosistema puede ser desde una maceta, desde un pequeño parque, hasta una cuenca hidrográfica como el Matanza-Riachuelo, que a su vez puede tener muchos pequeños ecosistemas, ¿no? Creo que en ese sentido es... La CUMAR se crea en el año 2006, mediante una ley al respecto, y es una autoridad de cuenca, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta. Es una autoridad de cuenca, o sea que está conformada por los tres gobiernos, como mencionabas al principio, por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Y tiene un plan integral de saneamiento que lo que busca es, tiene como tres grandes objetivos: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, con todo lo que eso implica, prevenir el daño con antelación y diferentes grados de predicción, y recomponer el ambiente en sus tres componentes principales: aire, agua y suelo. Y a su vez tenemos muchas líneas de acción, tiene 14 líneas de acción, líneas de trabajo que tiene ACUMAR. Siempre uno las puede enfocar perfectamente dentro de lo que es restauración de los ecosistemas y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Que van desde el control de la contaminación industrial, educación ambiental, un plan sanitario de emergencia, monitoreo de lo que es el ecosistema de la cuenca Matanza-Riachuelo, de la calidad del agua, de los sedimentos, del aire, la flora, la fauna, el ordenamiento del territorio, agua y saneamiento. El proyecto de agua de saneamiento más grande del Banco Mundial, el sistema Riachuelo, forma parte de una de las acciones principales de ACUMAR en lo que hace la recuperación de esta calidad ambiental de la cuenca. Tiene un control de inundaciones, limpieza de márgenes. Cualquiera que haya caminado por las márgenes del Riachuelo hoy por hoy, las vea, sea por la 27 de febrero del lado de la provincia, va a ver que las márgenes están limpias, no va a encontrar la cantidad de residuos que había antes. Se construyó un camino de sirga, que es ese camino que va al costado del río, que son 35 metros para cada lado. Ese camino arranca desde la desembocadura del Riachuelo hasta la ruta 4. No sé si querés preguntarme algo para no hablar todo yo, si no te lo voy a hacer muy aburrido. No, está bien el dato, y justamente hablando de flora y fauna, te quería consultar, a lo largo del curso del río Matanza, fundamentalmente, ¿no? Y el Riachuelo, no tanto porque... lo integra solo la parte de la capital, pero ¿cómo están, ¿no? Ahí se recupera la fauna, hay fauna que ha vuelto al espacio. No sé si hay en la cuenca tenés humedales, que si uno entra al sitio web de ACUMAR va a encontrar una muy buena información. En la cuenca no es solo un ambiente degradado en su totalidad, sino que tiene diferentes grados de degradación ambiental, ¿no? O de deterioro ambiental. Y en la cuenca tenemos varios humedales que son reservas de biosfera, o sea, reservas de flora y fauna. Por ejemplo, tenemos uno en la reserva de Ciudad Evita, la Laguna de Rocha, la Laguna de San Vicente, por decir algunos. Y estos humedales son, justamente ahí vas a encontrar variedad de flora, de aves, de peces, de invertebrados. Y a su vez esos humedales sirven para controlar las crecidas, mitigar las inundaciones, porque retienen el agua frente a eventos de lluvia muy grandes. Por lo cual también tenemos zonas donde podemos preservar y recuperar la biodiversidad más rápidamente que en otras que están más degradadas, como decías vos, por ejemplo, lo que sería el Riachuelo propiamente dicho, el puente de la Noria hasta la desembocadura, ¿no? Aguas abajo. Claro. Después lo importante tener en cuenta es que el Riachuelo desemboca en el Río de la Plata, ¿no? Entonces toda la zona baja, lo que es la zona de la Boca, hasta casi hasta autopista Richeri, depende de las condiciones. Cuando hay, por ejemplo, una subestada, el agua de Río de la Plata condiciona mucho la calidad del agua de esa zona, ¿no? Uh-huh. Un sistema variable. Es un sistema que hay que conocer y que hace 10 años atrás no se conocía. Hace 10 años no se sabía, por ejemplo, el caudal del Rachuelo. Siempre digo lo mismo, ¿no? En 1972 fue el último estudio que se hizo a nivel de la cuenca en su conjunto para ver la cantidad de agua que pasaba por determinados puntos de la cuenca. ¿Cuánta agua el caudal? Que es algo tan básico en un río como este, que es un río que cuyo caudal está básicamente condicionado por las lluvias y la interacción con el Río de la Plata, y puede pasar en algún punto de la, del río Matanza, por ejemplo, un caudal de un metro cúbico por segundo, a tener 50 después de una lluvia relativamente fuerte. Sí, entonces, sí, sí. Factores que considerar. Sí, yo recuerdo muchos años atrás, antes del 72, hará casi 50 años que vivía por allí, por lo que es Ciudad Evita, y el río Matanzas en invierno, cuando había sudestada, desbordaba mal, claro, muy mal. No, ahora no, por suerte eso ahora se solucionó. Bueno, está porque se ha hecho mucho, por ejemplo, se sacaron todos los barcos abandonados que estaban en la zona de la cuenca baja. Había claro. Muchos barcos abandonados porque a veces las empresas navieras directamente los dejaban y se desentendían, quebraban, nada, lo que fuere, y hubo que ser removidos, fueron removidos por Acumar. El año pasado se hizo una limpieza de cauces muy grande, de arroyos y cauces de los ambientes de Acumar. Hay todo un sistema que tiene puesto Acumar de remoción de residuos sólidos flotantes, pero con esa serie de barreras que se ponen a lo largo del Matanza Rachuelo, se remueven más aproximadamente unas 300 toneladas de residuos por mes que van flotando sobre el agua, ¿no? Son, y actúa casi como una cinta transportadora al río. Y esos residuos, sí, lo que logramos con estas acciones es, ante todo, mejorar la calidad del agua del Rachuelo, porque todo eso deja de estar en la superficie, y además se evita que todo eso llegue al Río de la Plata, ¿no? Con la consecuencia de ese efecto negativo, como hablamos siempre de las grandes, del plástico, es una de las principales causas de contaminación marina por residuos. Y bueno, el estuario del Río de la Plata, ¿no? Una sí, última, por lo menos. Sí, ¿cómo está el tema en el, fundamentalmente en la parte del Riachuelo, tanto en la margen de capital como de la provincia, el tema de los residuos de las fábricas, ¿no? Lo que desemboca allí, ¿cómo estás? Lo que desemboca, bueno, ahí depende. Si es en la zona de la ciudad de Buenos Aires, digamos la zona del Riachuelo propiamente dicho, todo lado de la ciudad y eso, muchas empresas se conectan directamente a la red de AISA, ¿no? Que AISA tiene su red de saneamiento global. Sí. Y muchas se conectan ahí. El otro tema importante ahí es que lo que estamos haciendo, por ejemplo, se está construyendo lo que sería en Lanús, el parque industrial curtidor, como todos saben, en la zona de Lanús, en una parte de Avellaneda, hay muchas curtiembres de diferente tamaño, ¿no? Curtiembres importantes y otras, digamos, en dimensión, y otras que son empresas familiares, que la vienen por ahí trabajando la familia en familia del año 30, 1940, y muchas veces necesitan adaptarse, ¿no? Y Acumar, en lo que es el control industrial, armó hace muy poco, se armó una red de adecuación ambiental para las empresas de la cuenca, pymes y pequeñas empresas y cooperativas, como una forma de vincular los diferentes actores, ¿no? Porque cualquier manejo de este tipo de cosas es importante, más allá del control que tiene que hacer Acumar como una autoridad de cuenca, que controla los establecimientos industriales, los declara agentes contaminantes si no cumplen con las normativas de vuelco de fluentes líquidos, por ejemplo, o de manejo de residuos o de fluentes gaseosos, ¿no? Y la red ambiental busca justamente interactuar universidades con el sector privado y el sector público, y a través también de facilitar accesos al crédito, etcétera, para que las empresas se puedan adecuar ambientalmente. La idea no es que se vayan de la cuenca, sino todo lo contrario, que puedan estar trabajando bien. Este parque industrial curtidor, por ejemplo, va a albergar una gran cantidad de empresas dedicadas al rubro de las curtiembres, ¿no? Bien, y por último, ¿qué nos podés dejar como mensaje a nuestros oyentes, fundamentalmente, respecto a la conservación del ambiente, por lo menos en el área que les corresponde a ustedes, ¿no? Sí, en el área de la cuenca. No, para mí el mensaje es que es importantísimo, la acción individual importa, sin duda, en lo que es al restaurar uno de los ecosistemas, que es el lema este del Día Mundial del Medio Ambiente de este año. Y después también es seguir las cosas, si ven que falta algo, o sea, nosotros vamos por un buen camino, se está haciendo mucho, muchísimo, mucho más de lo que muchos creen o piensan, y después de si ve algo mal, algo que piensa que ve un problema, por ejemplo, a veces un vecino encuentra un problema puntual que por ahí pasa un inspector y no lo detecta porque es chico para, o no lo ve, y bueno, que entren a la página web de APUMAR, ahí pueden hacer las denuncias, interactuar con nosotros, decir, mira, acá encontramos este problema y APUMAR tiene que ir y tomar cartas en el asunto. La idea de esto, como es el gran objetivo, es de mejorar la calidad de vida de los habitantes. El ser humano es parte del ambiente, no es una, no está fuera. Por lo tanto, seguro, tenemos que interactuar y amigarnos también con la naturaleza. También fijarse, mucha gente hoy por hoy sale a correr, por ejemplo, a la vera del Rachuelo, en esta zona donde está el Camino de Sirga, a caminar, porque la verdad que uno lo ve y hay zonas que están, son lindas para ver. No vas a, no te puedes bañar, obviamente, no toques el agua, pero sí que podés disfrutar paisajísticamente del lugar, que el punto de vista visual ha mejorado muchísimo también. Bueno, te agradecemos, Andrés. Hablamos con Andrés Carcen, licenciado en Ciencias Biológicas, y él integra el Consejo del ACUMAR, el directivo, el Consejo Directivo, de la Autoridad de la Cuenca Matanza, Riachuelo. Te agradecemos mucho toda la información que nos has brindado, y buenas noches. Muchas gracias, Alberto. Adiós, adiós. Bien, y ya nos estamos yendo, Luis. Nos queda muy, muy poquito tiempo. Nos vamos a ir con un tema también cantado por Agustina Pavoni, que se llama Sin Rima, que espero que les guste. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, que se ha escuchado hermosamente. Vamos a agradecerle a Nati Bianchi aquí en la retaguardia, que también hemos escuchado hermosamente. Que tengamos una buena semana. No dejen de cuidarse, por favor. No dejen de cuidarse, porque el cuidado tiene que ver con cada uno. No esperes que nadie te diga lo que tenés que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer para cuidarse. Luis, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oír Mortales. Chau, chau. Chau, Nati. Acá donde reina la locura y cobran vida los sueños, donde ya nadie es dueño de su propia basura. Se respira.